Buenas noches. Servicio de asistencia técnica de Telefónica. Le atendemos en breves instantes. Mientras tanto, Telefónica le informa que para cuestiones comerciales o asesoramiento en telecomunicaciones dispone del servicio de atención comercial 004022 para empresas y negocios. Buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Averías? ¿Diga? ¿Dígame? ¿Quién es? No sé, no ¿quién es? ¿Diga? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Diga? ¿Sí? ¿Dígame? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Diga? ¿Sí? ¿Dígame? ¿Diga? Dígame. We'll be right back.